Estamos dialogando con Cristina Portocarrero. Como bien sabes, de todas las Venus prehistóricas, la más famosa es la Venus de Willendorf, ¿no? Que nos muestra a una mujer con grandes pechos, tiene las manos encima de ellos precisamente, ¿no? Una mujer robusta, fortachona, ¿no? Con formas, pues, definidas y muy extensas, ¿no? De pulpa y carne. Bueno, las otras Venus son parecidas, pero esta creo que tiene, subraya más esto. Pero tiene una característica que yo he destacado, y bueno, no solamente yo, pues todos los que se han ocupado de esta estatua, y es que, aunque tiene la realidad cefálica, no tiene rasgos en la cabeza. O sea, no hay ojo, no hay nariz, no hay boca, y lo que se ha supuesto que es el peinado en realidad es una especie de mazorca de maíz, ¿no? Que otros especialistas han dicho que eso no tiene nada que ver con el peinado, etc. Bueno, entonces lo que quiero manifestar es que desde la más remota antigüedad al hombre le ha importado poco o nada la cabeza de la mujer, el cerebro de la mujer. Y ha fijado su atención, ¿no? Sin duda, pues, por los cultos de la fertilidad en el Mediterráneo, ¿no? En la diosa madre y todo lo demás, ¿no? En la reproductora. Bueno, uno podría decir, bueno, pero eso ocurrió, pues, en el Paleolítico Superior hace muchísimo tiempo. Sigue ocurriendo. Entonces, y en la práctica. Claro, sigue ocurriendo. Entonces, hay una fijación que ya no puede ser solamente atribuida a que el varón tiene esa fijación, porque si la hembra se presta para despertar más esa fijación, poniéndose prótesis y haciéndose implantes y cosas, entonces sencillamente ha entrado hace ya muchísimo tiempo en un juego, ¿no? ¿Cuáles son tus comentarios? Bueno, voy a tomar un poco también lo que tú dices, esto que compartes con los masones, el concepto que el hombre es un constructo. Claro. Y que en todo caso solo pues 25 metros, digamos, tenemos construir por construir nosotros como voluntad de ser así o de ser asá, y el resto está hecho. Está hecho. O sea que somos, como tú lo has dicho perfectamente en tu libro, somos más naturaleza que artificialeza. Sí. Quiere decir que la parte cultural es poca que la parte biológica, genética o innata, si tú quieres, para no tocar instintiva, ¿no? Pero perdón, yo recuerdo a este propósito que una feminista, hoy es norteamericana, pero es italiana de origen, Camille Paglia, ¿no? Dice en su libro Sex and American Culture, dice, la verdadera opresora de la mujer no es, como se ha venido diciendo y se sigue diciendo, la sociedad, ni el machismo, ni el patriarcalismo. La verdadera opresora es la naturaleza. Y entonces así hay un listado de cosas, pues, que son verdaderamente opresiones, ¿no? Y no impuestas por el varón, por la naturaleza, ¿no? Entonces creo que es importante. Sí, bueno, esto que Freud decía, pues, la anatomía es su destino, sí, ¿no? Efectivamente, pesa mucho la reproducción y en la mujer la maternidad. Mm. El papel que le toca la reproducción a los varones es, no digo más sencilla, pero es diferente y le permite libertades. Yo creo que esta condición de la maternidad hace un cambio, pues, psicológico y cultural en la mujer, definitivamente. Pero también, como todas las cosas, esa misma situación de la mujer ha permitido en el curso de la historia aportar muchas cosas, como el elemento sedentario, digamos, de la población que era la mujer siempre, ¿no? El que estaba en la agricultura, el que no se movía del sitio, claro, el que estaba cuidando la prole. Entonces, de alguna manera, la maternidad la ha estado, hablo un poco en pasado, porque ahora ha cambiado un poco la situación. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que se pueda separar el sexo de la reproducción. Mm. O sea, el sexo como placer, como comunicación y la reproducción misma. Sin embargo, pero perdón, habría que ver también hasta qué punto, ¿no? Porque fíjate tú, muchas revistas se ocupan de la vida privada de la realeza de diferentes países, ¿no? Y uno de los puntos capitales es siempre la reproducción. nació el heredero, ya está ya preñada nuevamente, etc. Y luego entre las famosas, ¿no?, las artistas más cotizadas de la alfombra roja, ya tuvo un hijo, va a tener otro, etc. ¿No? Ya la embarazó fulanito, no, este es el hijo de tal. Hay un insistir ahora, por eso no sé hasta qué punto cuando se dice, no, ya, abajo la maternidad, somos libres. No, pero sigue siendo un motivo de interés. No, claro, pero lo que pasa es que la realeza tiene un propósito, pues, de permanecer los títulos y las herencias políticas, y ahí ya tiene una razón de peso político, ¿no? Y económico, por supuesto. Y en las artistas, de alguna manera, es que, como siempre, ¿no? La gente o los pueblos se liberan y hacen prácticas sexuales muy libres, etcétera, pero llega un momento en que viene un estado de decadencia y se vuelve otra vez a lo conservador, ¿no? Y la mayoría de artistas tienen mucho dinero, pasan por aquí, por allá, y de repente, qué lindo, ¿no?, el mito este de ser madre, ¿no?, qué lindo que es, vamos, voy a hacerlo, voy a realizarme como madre, y es como otro punto. En cuánto vende una artista famosa, digamos, la fotografía de su recién nacido. Ese es otro punto. O sea, es realmente, ¿no?, en cuánto vende, digamos, una sesión fotográfica de la mujer embarazada, ¿no? Entonces, no, hay también un negocio clarísimo. Ah, claro, ¿no? Pero los medios... Pero el negocio es la reproducción, ¿eh? Y los, o sea, no se dice, bueno, a ver, ¿por qué la artista tal o la modelo tal no nos cuenta sus intimidades eróticas? Eso no. Pero cuando está con panza, sí. Sí, porque le gusta, o sea, a la gente se le dan también cosas que... hipócritamente sacralizan cosas, ¿no? La maternidad siempre tiene que tener un pequeño apoyo propagandístico, porque también se está perdiendo el interés. O sea, con el tiempo, cada vez la procreación va a estar saboteada por muchas cosas. El hecho que hoy día la homosexualidad tenga sus derechos y pueda legalizar su situación ya implica también otros tipos de contratos matrimoniales y familiares. No, pero hay una diferencia, perdón, ¿eh? No, hay una diferencia. La reproducción sí es un programa de filogenia. No, la homosexualidad no es un problema de filogenia. No, pero me refiero, desde el momento en que ahí está, hay un interés de la especie, entonces uno se explicaría por el interés de la especie, pero en este caso hay un comercio de eso, ¿no? A eso me refiero yo. Creo que el capítulo de la homosexualidad es otra cosa y en otra oportunidad lo podemos tratar, pero aquí, ¿no?, se insiste y se subraya, digamos, el carácter reproductivo, ¿no?, que no es, digamos, artificial, no es obra de la artificialeza, eso es de naturaleza. Entonces, Claro. Entonces, ¿en qué medida, no?, hemos superado, nos hemos... Pero no pierde vigencia, no pierde vigencia, eso es cierto, porque... Y una mujer normal, tipo, común y corriente, ¿para qué? Para tener prole. Claro. Claro, en todo caso hoy día ya están guardando sus huevos las mujeres, porque si se ponen a estudiar y se les pasa el tiempo y ya tienen 30 años, entonces van a un sitio y guardan sus huevos para cuando tengan 38, 40 y quieran implantarse, ¿no?, un óvulo y fecundarlo. O sea que la tecnología está cada vez facilitando más que tú te puedas realizar y cuando puedas... vengas otra vez a la maternidad, porque de hecho no va a perder nunca vigencia, dado que es algo absolutamente instintivo, natural, genético, todo lo que quieras. Si no, se acabaría cualquier especie. Simone de Beauvoir decía que no hay que confundir la religión de la maternidad, ¿no es cierto?, con el hecho biológico de la maternidad, ¿no? Hay toda, digamos, también, ¿no?, hay todo un ensalzamiento, digamos, en que la mujer se realiza, ¿no?, cuando es madre, ¿no? Entonces ella indicaba ese hecho que me parece un... Bueno, pocas mujeres, como yo digo a veces en consulta, No tienes que decir amo a mis hijos con locura. No tienes que repetir eso de memoria. Podrías no amarlos también. Claro. Los tuviste en X momento, en X situación, y ahora que estás de vuelta, ¿qué dices? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. O sea, cuando uno ya ha tenido sus hijos y están grandes, entonces uno puede un poco alejarse de toda esa situación tan emocional y biológica y poder decir, bueno, yo tenía tanto entusiasmo por tener hijos y es cierto, se mantiene eso, valió la pena, ¿cómo es? Uh-huh. O sea, fuiste presa de esa situación biológica, ¿no? Cuando tienes 20, 25 años, estás muchas veces, por alguna razón, loca por embarazarte. Claro. Y ahí es donde muchas veces hoy día van las muchachas que he visto y hacen inseminación in vitro para poder escoger inclusive el padre, y ya sin padre están teniendo hijos. Uh-huh. Cosa que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque hasta ahora, por lo menos, la sociedad parece que acepta mejor la formación de los hijos con las dos figuras. Ajá. Mientras esto suceda, necesitamos un padre y una madre. Pero, como dijo Toffler muy bien, siempre y cuando sean profesionales. Porque aquí, digamos, el hecho de ser padre, dice Toffler, es el mayor lujo del aficionado. Ah, sí, de modo sí, que... No, ese es otro temazo, ¿no? Bueno, vamos a hacer acá la segunda interrupción y ya volveremos. Uh-huh.